Viajes y Turismo en el año 2002. Ahí me incorporo yo, bueno, para organizar un poco toda la todo el negocio, y juntamente con Eduardo, bueno, llevamos adelante la empresa, o sea que tiene como 22 años o 23 años aproximadamente. Bien, estamos siempre ubicados en la terminal de ómnibus. Es una empresa histórica de nuestra localidad, podemos decir. Y me imagino que en estos 20 años habrán pasado por distintos situaciones, llamémosle, como nos pasa a todos. A lo mejor está bueno si te animás a hacer un recuento de esos 20 años, de los altos y bajos, de cómo analizan... Nosotros empezamos con el tema de la crisis del 2001, donde muchísima gente se vino a vivir a Merlo, a invertir acá. Ahí arrancamos nosotros y fueron años muy buenos, donde hubo mucho trabajo, venía mucha gente. Y después, bueno, detalles de la crisis del campo y la pandemia, que fueron, digamos, situaciones que marcaron bastante la actividad turística en negativo, ¿no? Más allá de todas las crisis económicas que podemos haber ante estos años. Para resumirte, más o menos para que te des una idea, los mejores años, digamos que habrá sido del 2002, 2003 hasta aproximadamente el 2008, 2009, esos fueron los mejores años del turismo acá en Merlo. Y por ejemplo, se hacían excursiones a San Luis Capital, la zona de Potrero, 3 a 4 veces por semana con micro llenos, al Parque Nacional Quijadas igualmente, ¿sí? Ajá. Y cuando estoy hablando de micros, yo no te estoy hablando de micros de 60 personas, ¿sí? Que claro. Donde se iba 3 o 4 veces por semana. Bueno, actualmente, y digamos desde el 2015 para acá, para esta fecha, 2015, 2016, 2017, ya empezó a decaer todo ese flujo. Y hoy en día no podemos sacar una excursión a San Luis ni una excursión al Parque Nacional Sierra de Quijada. Mirá. No se hacen más, se han dejado de hacer. Qué bárbaro. Debido a la baja del poder adquisitivo de los pasajeros que nos visitan. Hay que remarcar que el pasajero que viene a Merlo es un pasajero de nivel medio, generalmente se trabaja con jubilados, y bueno, todos sabemos el detrimento en los ingresos de los jubilados. Entonces eso ha llevado que cada vez los costos de las excursiones han subido más, pero la gente no puede acompañar con su poder adquisitivo. Sí. Entonces ya directamente esas excursiones de día entero no se hacen, ni siquiera Mina Caberos está yendo. Mira. O sea, vos lo analizás directamente de que hay un correlato con la situación económica nacional, de cómo impacta en el turismo y en el desarrollo local. Es directamente ligado a eso. Sí, total. No, te comento porque entendemos como que desde la provincia y de municipios se hacen permanentemente esfuerzos en la promoción de la localidad. Sí, eso es totalmente. Pero evidentemente hay una cuestión económica más global que puede opacar esos esfuerzos. Sí, hace mucho impulso de parte de la municipalidad y de los distintos gobiernos provinciales, sea el signo que sea. Merlo es conocido, muy conocido a nivel nacional, realmente se han hecho campañas de promociones muy importantes. Si bien la gente sigue viniendo, el poder adquisitivo ha bajado bastante, eso se demuestra en las excursiones que se hacen. Ahora se hacen todas excursiones cortitas de mediodía, porque la gente no puede pagar una excursión de día entero. Claro, sí. Es la realidad. ¿Y te animás a hablar como de etapas en estos 20 años, de cómo han sido las políticas, si lo podés diferenciar en nivel municipal, provincial o nacional, de apoyo al turismo? ¿Tenés registrado distintos momentos de que haya habido políticas más activas al turismo? Bueno, hablando de municipalmente, que por ahí lo tengo más al tanto, siempre de parte de la municipalidad hubo un incentivo del turismo y sobre todo la promoción. Hay un ente de turismo que funciona acá, en la Villa de Merlo, donde se hacen políticas de promoción continua. Después a nivel provincial también hay por ahí microcréditos que se dan a distintos digamos empresarios, ya sean, porque no solamente las agencias de turismo hacen el turismo, sino también está la gastronomía, los hoteleros, etcétera. Hay distintos microcréditos que se brindan para poder invertir en un futuro negocio. Bueno, eso se hace desde la parte municipal, digo provincial. Eso sí se ve que se hace, sí. Por lo menos yo lo veo. Nosotros no lo hemos utilizado nunca, pero veo que distintas personas han podido invertir en su negocio con estos microcréditos, ¿no?, que se dan. Bien. Sí, además estaba pensando de que el turismo evidentemente es una actividad que derrama en otros sectores. Por lo tanto, digo, el apoyar a uno... El turismo es una fábrica, no, seguro. Claro. El turismo es una fábrica sin chimenea. Merlo se mueve alrededor del turismo, aunque a veces la gente no, el mismo persona que vive acá o el mismo comerciante a lo mejor no piense en esto, pero hasta el lavadero de las sábanas de los hoteles, los restaurantes, ni hablar de las artesanías, los artesanos locales, bueno. Todo eso hace al turismo, bueno, los guías de turismo, por supuesto, los transportistas, bueno, todas las agencias, los empleados que toman, hasta los taxistas, digamos, taxistas y remiseros, también todo vuelca alrededor del turismo. Por eso cuando distintas situaciones que han pasado, por ejemplo, con la gripe A, o el problema del campo, que se cortaron las rutas y no se podían hacer viajes, claro. Ni hablar de la pandemia, eso resintió muchísimo, sí. Muchísimo, fue muy, muy grave para el sector turístico. Me empiezan a venir más preguntas a medida que vamos charlando, pero no puedo dejar de preguntar un poco el crecimiento que se va dando en nuestra localidad y en la región. Debe ser bastante difícil balancear ese crecimiento con la pérdida del valor turístico de la localidad, ¿no? Bueno, después del 2001, Merlo y toda la región creció exponencialmente. O sea, y no solamente la parte de agencias de viaje, porque nosotros con Torres Tour empezamos con un colectivo viejo, ¿sí? Y a medida del que se fue incrementando el trabajo y la cantidad de gente que venía, fuimos aumentando nuestra flota de trabajo. Para que tengas una idea, en los mejores años, que fueron 2003 hasta más o menos el 2008-2009, y lo digo porque a partir de ahí, el proceso del campo, o sea, el tema del campo dio como que dio vuelta a la tortilla. Porque empezó a incrementarse muchísimo más la inflación a partir de ese problema del campo. Mira. No, queremos meternos también, poder dar a lo mejor algunas herramientas en pensar en este marco de la campaña electoral, que ya estamos próximos a las fechas de las elecciones el 11 de mayo. Si vos crees que los candidatos, las candidatas, tanto del plano de diputados como de concejales, tienen propuestas, se han acercado a dialogar con el sector, han construido una mirada en común de cómo afrontar la situación actual. Mira, particularmente nadie se ha acercado a nuestro, o no nos han invitado a ninguna reunión como para escuchar las propuestas en el plano turístico, la verdad que no. Bien, bueno, desconozco hay 2 semanas para trabajar en ese plano. Sí, a lo mejor suceda. Menos a nosotros no nos han invitado a ningún lado, ni hemos participado en ninguna reunión, no sé. Bien, Bueno, y sabés que cerramos un poco las entrevistas en este espacio preguntándole a las personas entrevistadas qué candidato o candidata ideal se imaginan, qué debería estar teniendo una persona que se presente para representarnos. Y bueno, desde la mirada de tu experiencia, ¿qué cualidades crees que debería tener? Digo, mira, a ver, es una pregunta teórica, ¿no? No me refiero a que tenés que dar respuesta de puedes tener más afinidad, eso no. Sí, no. Particularmente, para mí un candidato tendría que tener un amplio compromiso con el medio ambiente y con lo intangible de las sierras. Las sierras tienen que ser intocables porque es la belleza turística, eso agreste de la naturaleza, justamente que tiene nuestras sierras, es lo que se tiene que preservar. Hay que pensar que nosotros tenemos, si bien unas tierras hermosas, pero no tenemos agua suficiente, como pueden tener, por ejemplo, la localidad de Mina Clavero con los ríos que tiene. Claro, ¿sí? Es una tensión. Entonces, el aire puro que se publicita y todo eso hay que preservarlo. Los animales de fauna, que yo la verdad que a veces me pongo muy contenta, digo, voy por las rutas y veo, por ejemplo, una salcha cabra al costado de la ruta. A mí me parece maravilloso eso. Inclusive, si se te cruza un puma también. Quiere decir que todavía estamos conservando algo de esa naturaleza. Y eso es lo que hay que preservar en Merlo, las sierras. No lotear las sierras. Bueno, el compromiso para mí de un candidato tiene que ser eso. Bueno. Preservar el recurso económico más importante que son las sierras. Gabriela, clarísimo. Te agradecemos muchísimo. Creo que has brindado muchas herramientas de lo que esperábamos poder charlar. Bueno, estamos en contacto hasta cualquier momento. Un abrazo. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a un temita musical y arrancamos con nuestra segunda entrevistada. Tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Pude mirar el paisaje, sí. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar. Trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. amigos que un día dejé, esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Hola, bueno, ya estamos acá de vuelta. Ahora sí, la invitada acá en el piso. Cualquier pregunta, cualquier comentario al 2664-003011. La web es identiacomunitaria.com y en las redes Identia Comunitaria. Leo, bien, arranquemos. Bueno, estamos con Andrea Gutiérrez, que es columnista también del programa Aire Fresco. Y es integrante de Agitur, que nos vas a contar vos misma un poco en qué consiste la Asociación de los Guías. Y bueno, nada, como te quieras presentar. Bueno, buen día a todos. Hola, ¿qué buen tal? Día a toda la audiencia. Buen día a la Villa de Merlo y los pueblitos vecinos que nos escuchan. estuve presidiendo la Agitur con Mechingones, que es la Asociación Civil de Guía de Turismo acá de la Villa de Merlo. Recientemente, el viernes, se hizo las nuevas elecciones, han asumido nuevas autoridades, como presidenta Mara Molina y vicepresidente famoso Pela, que es Alejandro Insaurralde. ¿Sí? Famosísimo. Famosísimo Pela. La idea de la Agitur es una institución que más de 25 años en la Villa de Merlo. Sí, muchísimos años. Y te diría que un poquito más, lo que pasa es que como asociación con personerías jurídicas, ¿sí? La historia arrancó más o menos con lo que contaba Gabriela de Torres Tour, cuando se empiezan a conformar acá las agencias de turismo. Porque antes del 2001 estaba así Fonseca, Gastón Fonseca, pero más turismo emisivo, no tanto turismo receptivo. Ajá. Y alguno que otra que no me acuerdo que existiría de agencia de turismo. En realidad había grupos de producciones de audiovisuales que contrataban a los guías y a la empresa de transporte. Ah. Entonces como que no existía mucho que, digamos, que trabajar sobre ese tema. Éramos pocos guías, seríamos unos 20 guías en toda la Villa de Merlo. La villa fue creciendo y se necesitaron organizarnos. Siempre en las asociaciones, o en este caso, en nuestro caso, obviamente como asociación de guías de turismo, es para proteger nuestra profesión de guías truchos. La relación con todo el sistema. Y el tema, ¿no?, también de nuestros honorarios. Porque antes los guías de turismo marcábamos nuestro honorario, las agencias las transportistas nos contrataban a nosotros y los honorarios los poníamos nosotros. Existía agencia de turismo, tanto a nivel de tabla nacional, como provincial, como municipal, acá en nuestra Villa de Merlo, cambió, digamos, el papel. ¿no? Ya nosotros no marcábamos más nuestros honorarios, sino los honorarios impuestos por las empresas, tanto de afuera como después, hoy como, por hoy. Como de acá de también. Acá. Entonces, bueno, ahí nos necesitamos nuclear, y bueno, nada, también trabajar en capacitaciones, bueno, lo que trabaja en una asociación de guías profesionales de turismo. ¿Cuánta gente integra más o menos? Mira, hoy por hoy la Guitour tenemos 25 asociados, guías profesionales, y hay más de 50 en la Villa de Merlo. ¿Sí? O sea en que eso, más o menos sí, la otra mitad está fuera está de... Está fuera de la asociación porque obviamente que no están obligados a asociarse, pero el tema es, digamos, convencerlos de que vuelvan, porque, a ver, la mayoría de los que no están asociados, ¿sí?, son gente de trayectoria. Ajá. Pero también uno a veces se desilusiona, se va cansando, a veces sentís que trabajas mucho dentro de la asociación y que no lográs los objetivos. El desgaste. Y el desgaste, lógico, claro. Sí, de las asociaciones, y bueno. Hay que seguir trabajando. De la única manera, viste, como ahora está muy de moda la frase, nadie se salva solo. Bien. Hay que trabajar colectivamente y es así. No, sí, siempre es importante un espacio de representación también. Sí. Y te miran de otra manera las autoridades, tanto obviamente es municipales, provinciales, sí. Nacionales todavía no. Aislado. Pero bueno, sí, nacionales también porque estuvimos en la FIT. Y ahí fuimos como asociación de guía. No fuimos como invitados, sí. Fuimos con nuestro propio escritorio. Esto lo logramos hace 2 años, esta parte. Te tenía que preguntar un poquito, recién diste algunas pistas de que la actividad turística empieza como a despegar al principio de los 2000, digamos. A lo mejor está bueno si te animás como a analizar un poco las distintas etapas que pasó la actividad en estos años. Sí, coincido totalmente ahí con Gabriela de Torres Tour, ella lo explicó. Muy bien, sí, que tuvimos obviamente diferente etapa. Merlo también se proyectó como destino diferente. Antes era una villa que no tenía tanta capacidad hotelera y la poca que tenía apuntaba a un turismo de, como vos quieras llamarlo, de alto poder adquisitivo, de excelencia, pero era muy estacional. Claro. ¿Sí? Era una localidad que vos terminabas las vacaciones de verano e invierno, se cerraba todo. Por ahí uno como guía iba a hacer temporada a otros destinos, Santiago del Estero, a Carlos Paz, y después volvía para las vacaciones de invierno, el de octubre que se volvía. Y no era una localidad de, digamos, de costo elevado para vivir. Con lo que uno generaba entre Semana Santa, vacaciones de verano, invierno, fin de semana largo, ajá, uno como que vivía. Tirabas hoy el... Toda... Es imposible. Ajá. Sí, no, y la gente que venía era de otro poder adquisitivo. Después vino más una masificación, como dijo Gaby, que me parece la verdad que lindo que un jubilado después de mucho tiempo, de toda su vida trabajando, porque aparte era una generación que no salían a pasear. Es cierto, mis padres no salían a pasear. Ellos tenían que criar a los hijos, darnos educación y se les fue la vida. Al lograr tener una jubilación que más o menos le permitía tener un ahorrito, empezaron a salir a viajar. Y ahí Merlo apuntó a un turismo masivo con la llegada también de empresarios que apuntaron a eso. A que no sea Merlo estacional, que un hotel tenía que funcionar 365 días del año. Que rinda. Y no que cerrarlo. Irse claro. De vacaciones, porque por ahí daban esos costos, sino todo el año, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente que ahí, como explicaba también Gabriela, el turismo fue tocando todas las otras, digamos, pilares. Merlo, sí, siempre lo digo y coincido, es una localidad, aunque no le guste a muchos, es netamente turística. No tenemos otro ingreso, no tenemos puerto, no tenemos... Campo, sí, en el valle. Campo hay. Está bien, pero en el valle, no en el pedemonte. Sí. No tenemos cultivo en terraza. No. Ganadería caprina ovina había hace 25 años atrás cuando vine, sí, había. Yo iba por todos lados, yo iba a Cerro de Oro, iba a Piedra Blanca, Rincón. Hoy está todo loteado. Hoy pasamos a ser, claro, turístico e inmobiliario. no zonas que eran pastoriles o de plantaciones aromáticas. Sí, sí. Claro, por el costo de la tierra fue cambiando. Cambiando, como se puso de moda, que habló también Gaby, tenemos un aire puro, eso también coincido, hay que protegerlo, si no matamos la gallinita al huevo de oro. Es la marca, ¿no? Es la marca que se trabajó, sí, tercer microclima del mundo. Muchos dicen que sí, otros que es un verso. Yo considero que tenemos un clima increíble, la gente lo siente. Sí, los turistas siempre nos dicen, acá pasa algo. ¿Por qué me siento así? ¿Entendés? Es muy raro que tengamos que reafirmar este tema de que hay que preservar la sierra para poder mantener la fuente de ingreso más importante de la localidad, que es el turismo. Sí, tal cual. La verdad que a esta altura de la vida, la verdad que no pensé que iba a tener que estar diciendo, protejamos las sierras. Y yo lo decía años atrás, y me decían, ay, no compare eso, nunca va a pasar. Autoridades, o sea, que públicas, que ocupaban cargos públicos, que no nos pase lo que nos pasó a Carlos Paz. No, eso no va a pasar, pero vos siempre Gutiérrez. Siempre y, tremenda. Por eso se llama Y te parece flaca. Mi claro. columna y todas las cosas que hago en la vida. Claro. Porque nada, te parece flaca. No, sí. No saquemos los olivares. No, porque los olivares los vamos a transportar cuando hicieron el Casino Flamingo. Eso, ahí ven, hay dos cosas para analizar. Los olivares los trasladaron. Nicoletti estuvo, inclusive hizo todo un estudio que era una locura lo que querían hacer ahí. Y fue una locura. Fue una locura, pero para otros no fue una locura, porque hoy eso es el nuevo centro de Merlo, es lo que hizo que Merlo creciera, que a la gente le gusta, porque es verdad que al turista a veces también le gusta el tema de los citadinos que se volvió a Merlo. Sí, sí. Como que necesita la gente la ciudad. Sí, se busca a veces eso, de salir. O sea, yo le digo, pero no es más lindo tomar un tecito a la sierra, que yo te lo prepare. No, también busca sentarse a tomar un cafecito. Sí, sí. Sí, indudablemente. Entonces, el tema es si convertimos a Merlo en Puerto Madero. Hay que hacer, no, hay que hacerlo. No, van a venir. No. Yo me gustaría más tipo un nono. Claro. ¿No? Que se guarde, que se respete lo que es la edificación del lugar. Entonces, si no perdimos, vamos, estamos perdiendo la identidad. Sí, el casco histórico ya. Sí. Uno es eso, como guía de turismo me gustaría, sí, que se sienten a tomar un lindo cafecito, pero en un edificio de 200 años, de 150, que respeten claro. la arquitectura, ¿sí? Que creo que eso también hay una gran parte del turismo que lo quiere, o sea, lo del café lo quiere, pero yo veo los lugares históricos que son muy atractivos en nosotros. Sí, totalmente, nosotros lo destruimos. Y los lugares agrestes también son muy claro. Los lugares agrestes también, es lo que más viene la gente, sobre todo los que vienen en las grandes ciudades, grandes conglomerados como Rosario, que es un turismo que nosotros recibimos mucho, de, bueno, Cava ni hablar, ¿no? Y Mendoza capital también, ya sí. que ellos tienen la montaña, pero como que no la ven a la montaña, y vienen acá buscando naturaleza. Sí, yo creo que hay que proteger la sierra, siempre también fui de la idea de, viste que hay áreas, hay reservas, pero que no se llegan a concretar en los papeles. Pasó muchos años de lo que fue la Reserva del Viejo Molino, más de 20 años hasta que se logró tener todo lo que es papelerío, ¿no?, de esa reserva. Porque las autoridades cambian. Entonces, las ordenanzas también cambian. Te van subiendo 5 metros a la sierra, 10 metros a la sierra, 20 metros a la sierra. Y cuando, entonces, para mí, áreas protegidas sería lo mejor. Sí, sí, como no. pasa ahora con el Parque Presidente Perón, que quieren cambiar. Exactamente. La tema de planificación sería eso. ¿Es tan fácil? Sí, sí, ni hablar. ¿No? Siempre nombrado, que la siempre nombrado un poco concretado. A mí me encanta que trabaja 365 días al año. ¿Qué te parece para ustedes? Sí, sería. Pero con planificación y no destrucción de nuestro recurso natural, sierra, arroyo y bosque serrano. ¿Y cómo está bueno, la actividad? Vamos a dejar algunos temitas para el último bloque, porque si no vamos a quemar todas las preguntas ahora. Además, queremos saber un poco más de este ente mixto que nos comentabas recién, pero vamos a meter un temita musical y seguimos charlando con Andrea. Abrir los ojos y estar vivo.

Bueno, metimos dos temas bien polentas en esta mañana. Recién escuchamos a Fito Páez con Al lado del camino. Cualquier consulta que tengan a nuestra invitada o a nosotros al 2664-003011, manden algún mensajito. La web es identiacomunitaria.com y en las redes Identia Comunitaria. André, una cosa que quedó ahí en la última parte es el tema de cómo es el tema salarial. Noto que ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿o no? Mira, el tema salarial, no, en el caso del guía no, porque somos guías independientes, somos monotributistas, sino que inclusive, como les conté, hace 2 años reiniciamos Aguitur, ¿no? Ajá. ¿Qué nos unió en Aguitur? La parte económica. Claro. ¿Por qué nos unió en la parte económica? Porque sentíamos que estaban precarizando nuestros honorarios. Y es como yo llamé todos estos 2 años, que hay una subcomisión que legisla esa parte de honorarios de los guías de turismo. Entonces, hablo mucho con las manos, además, soy muy apasionada, pero bueno, nos unió ese tema, el tema de honorarios. Sentíamos que cada vez nosotros tenemos excelencia, la verdad, no porque... nosotros hemos ido a otros circuitos, hemos visto a otros colegas, pero la verdad que el nivel de profesionalismo que existe en Villa de Merlo es muy elevado, muy elevado. Qué ¿sí? Bueno. Sí, sí. Hace poquito les contaba que estuve en San Juan y siempre tomo tour, y la verdad que escuchar a otros colegas, obviamente en mi trabajo, la verdad que me siento muy orgullosa. Pero, el tema es los honorarios. Nos unió ese tema, habíamos arrancado 2 años bien, los honorarios los marcamos nosotros, los profesionales. Nos ha ido muy bien con las empresas de afuera, ¿sí? Con las empresas que vienen de afuera. Aparte hay una ordenanza que por suerte el municipio hoy por hoy está haciendo un poco más de control, que todo colectivo, doble piso, o cualquier unidad en realidad, vamos a ver, cualquier transporte que venga a hacer turismo, que se aloje en Villa de Merlo, que su punto de partida sea una excursión Merlo, tiene que contratar un guía profesional de turismo habilitado, tanto por provincia como por un municipio. ¿Sí? Ajá. Bueno, hoy hay dos caminos que sortear. Eso, muy bien. Ahora faltaría trabajar un poquito en el tema de honorarios para las empresas receptivas. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que en algún momento lo vamos a lograr. Dijo Gabriela, y es verdad, que no hay tantas excursiones, tantos grupos como antes. Claro. Obviamente que eso tiene que ver con la parte, ¿no es cierto?, de nuestro país, la crisis económica que vive nuestro país. También yo me había olvidado, mira, ¿será que los borro de la mente todas esas cosas trágicas, pandemia, la gripe A, el tema del campo? Hoy por hoy los costos son muy elevados para hacer un San Luis, para hacer un Minaclavero. Imagínate el combustible, lo que valía. Claro, sí, sí. No sé, hace 2 años atrás lo que vale ahora. O sea, que el Estado también influye, ¿no? Ahí nos vamos metiendo un poquito en las preguntas del contexto electoral en el que estamos. Y te saco un cachito porque hay un mensaje de un oyente que a lo mejor nos comparte para analizar otras cosas. Dice, me preocupa que solo se vea la sierra como espacio a proteger, cuando en el valle también hay actividades rurales que podrían tener una complementación virtuosa con el turismo, como chivos, aromáticas, algarroba. No, de hecho, vamos al valle. Se está haciendo una excursión de un circuito productivo en Concarán. Ajá. Donde inclusive hay colegas que visitan un buceo ferroviario. Claro. Vamos al Bajo de Vélez, es uno de los lugares que más, ahora por las temperaturas, se vende. Uh-huh. Y hacemos turismo comunitario, que es ingresar, si nos permiten ello, a las casas de uno, como la Dominga, que muchas veces recibe a la gente, uh-huh, haciéndole el yerbeadito a ella y las tortas fritas a ella, y sentándonos en su casa. Claro. Y ella muy orgullosa mostrándonos su casa, que la está ampliando. Y con un poco más de tiempo pasar al corral. No, es que lo vemos ahí, ¿sí? Qué lo bueno. Mismo con Elda, que la última que está en el Guayacán. Se le avisa a los chicos que hoy por hoy cuentan con esa tecnología de celular, que estamos yendo, ellos siempre nos preguntan. Está también Rosa en la iglesia, en la capilla, ofreciéndoles tanto comida con huevos felices, de gallinas felices, como le digo a los turistas, sí, que pone, sí, con también sus cosas que teje, con su lana. Bien. O sea, no, no, digamos, se hace eso. Bien, bien. Bueno, nos quedan a lo mejor casi los últimos minutos del programa y queríamos preguntar un poco cómo estás evaluando las propuestas de los candidatos, de las candidatas, las propuestas para el sector turismo, si es que hay. Sí, casi irónica. En realidad, como yo estoy en el Miprotur, o sea, yo representando a la Asociación de Guía de Turismo, ¿sí? Estamos ahí trabajando, siempre se han hecho promociones y todo. Entonces, el Miprotur es un espacio donde hay concejales, ¿sí? De hecho, es a través de una ordenanza que se crea, tiene que haber parte política, o sea, representación política y privada. ONG. Cabañeros, hoteleros, cerveceros, creo que han entrado los chicos de la feria, ¿no? Ajá. Porque tienen personalidad jurídica. O sea, todo aquel que quiera participar del Miprotur, bienvenido sea. Y se trabaja en la promoción. Entonces, por ahí uno está interiorizado un poquito más en el tema, ¿no?, de las propuestas políticas que hay para el turismo. Siempre promocionar, en eso sí, nos hemos puesto por suerte todo de acuerdo, en trabajar para llevar la marca, sello, Villa de Merlo. Además de lo que haga Connection San Luis. Ajá. ¿Sí? Con respecto a los políticos, o sea, yo soy de la idea de que hablaba de currículum vitae. Quisiera saber, porque hay mucha gente que uno no conoce. Por suerte se ha renovado un poco las caras acá en cuanto a presentación ahora para estas elecciones. Hay muchas caritas nuevas. Ajá. Gente por ahí que uno no conoce a todos. Así como yo estoy mucho en la calle, pero hay gente que no está. Entonces yo decía, tendríamos que en un lugar tenerlos a todos, que no se haga la presentación de un currículum vitae, que es porque van a ser nuestros empleados. Yo soy la empleadora a través de mi voto. Entonces quiero saber, ¿no?, más allá de que uno los conoce algunos, pero otros no. Bueno, sus antecedentes, si alguna otra vez estuvo en otro lugar militando, ¿no? ¿Y sus ideas? Sus ideas, ni hablar, pero las ideas, lo que pasa que, bueno, ahí está, soy de que tienen que ser transparentes como el arroyito, o sea, todo el mundo en la época, bueno. En la época de elecciones te prometen, a nosotros como Aguitú nos prometieron un montón de cosas que no se cumplieron, ajá, ¿sí? Desde, porque hay una ordenanza que hablaba de un lugar, de espacios verdes que hay, y que esa ordenanza dice que una ONG lo puede pedir como para trabajar o armar su sede. En nuestro caso queríamos tener nuestra sede física y quedó en una promesa en la inauguración que invitamos en ese momento el intendente, ¿sí? Juan, Santiago Trobo y creo Diego Arevalo estaban. Y obviamente, como existe esta ordenanza, nos dijeron, cuenten con eso. Cuente con eso que el municipio va a ayudar a la asociación de guía. No se logró. O sea, las promesas, las palabras se las lleva el viento. Yo lo que digo, necesito, es que una persona sea coherente lo que piensa con lo que dice, lo que hace. Perfecto. ¿No? Entonces yo miro eso, como vos decís, que sean honestos. Bien. ¿Sí? La honestidad es un pilar en mi vida. Nos ahorraste la última pregunta, que era las cualidades de los candidatos, las candidatas. Bueno, Andrea, vamos llegando al cierre del programa. Te agradecemos a vos y a Gabriela muchísimo el tiempo que aportaron a analizar un poco la situación del turismo de los últimos años, de la situación actual, de la vinculación con la comunidad y, bueno, y de las propuestas que hay que empezar a desarrollar en el plano político. Sí, hay que seguir trabajando, hay mucho para trabajar y, bueno, cuando gusten acá. Sí, bueno, seguro que te vamos a llamar de vuelta. Y te vamos a seguir escuchando también en la columna de Aire Fresco. Así que bueno, Bárbaro, gracias a pensar, gracias, a analizar todo lo que hablaron las invitadas, ¿no? Carlos y yo nos encontramos mañana de vuelta. A las 9 en Democracia 2025 con un programa bastante interesante. Sí. Si todo se concreta. Si muy se concreta va a ser muy, así muy que, interesante. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan mañana a las 9 de la Bárbaro, mañana. Bárbaro, hasta mañana. Gracias a las invitadas. Gracias.